Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según si nos estás viendo o escuchando en cualquiera de las plataformas del Salto. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Menuda Papeleta, especial veraniego, especial elecciones generales. Este programa del Salto en el que te vamos a intentar resumir lo mejor de la campaña en algo así como menos de una horita, donde vamos a intentar abordar esos problemas que nos preocupan, esos problemas de la gente real, pero que no suelen tener tanta cabida en las tertulias televisivas o en las portadas de los principales medios. Ya os podemos ir adelantando que la semana que viene, que os recordamos, tenemos otros dos programas, martes y jueves. El martes trataremos el tema de feminismos con unas mesas de lujo. Jueves, medio ambiente, también con una mesa llena de movimientos ecologistas que va a estar genial y súper interesante. Y en el bloque de entrevistas, el martes tendremos a Pilar Bayuguera de Esquerra Republicana y el jueves tendremos al diputado de EH Bildu, Óscar Matute. O sea que ya sabéis, martes y jueves a la una del mediodía, apuntarlo. Y como ya sabéis, también luego lo tendréis en todas nuestras plataformas. Hoy vamos a tratar el aspecto económico. O sea, que hoy me vais a tener que ver mucho la cara. Nos centraremos en nuestro coloquio en las propuestas de en materia de vivienda y en materia de fiscalidad. Para ello tendremos una compañera del Sindicato de Inquilinas de Madrid y un compañero del Departamento de Fiscalidad de Oxfam. Y acabaremos en nuestra sección de entrevista entrevistando a Carlos Martín Urriza, que es el candidato de Congreso de Sumar, uno de los candidatos al Congreso de Sumar y uno de los artífices de su programa económico. O sea que, ya sabéis, si estáis harto de los bulos económicos de Feijóo, si estáis hartos de esa gente que os habla como si fuerais expertos de economía, porque quieren que no les entendáis a propósito, o si eres de esas personas que has visto tanto a Ana Rosa que tienes miedo de bajar a comprar el pan para que no te ocupen la casa, pues apaga toda esa basura y vente al Salto, que te lo vamos a resumir todo en un momentito. Bienvenidos y bienvenidas a Menuda Papeleta, al Summer Edition. Que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Si queréis, lo repito otra vez. Bildu, ¿qué va a combatir usted a vos? Lo repito. ¡Votade! Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Bueno, compañeros y compañeras, vamos con este resumen de noticias en el que es que ya se acabo de empezar. Ya tengo que abriros y confesarme que no hay día de verdad que no subestimemos a Feijóo. O sea, sí, así como lo oís. Es que es realmente increíble la capacidad que tiene este señor de llevar al maldito fango la opinión pública, ¿no? Y claro, siempre hunde el banco con rehenes. No te creas tú que se va a ir él solo al fondo. No, para nada. Su última víctima han sido los trabajadores y trabajadoras de Correos, empresa pública que, por cierto, el propio señor Feijóo fue presidente. Ya sabemos que el PP, otra cosa no, pero lo de los sobres les encanta un montón. Bueno, en fin, Alberto ayer, en otro arreboto de esa moderación, dijo literal: pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que reparten todos los votos antes de que venza el plazo. Telita este señor, ¿no? Telita, ¿no? Por lo que sea, se debe poner en duda la infraestructura la electoral, el trabajo del funcionariado. Y de paso, sugerir que los responsables de Correos están extorsionando a los trabajadores para que manipulen las elecciones, me quiere sonar de algo. Me suena a cierto personaje rubio con la piel casi naranja. Espero que este 24J no vivamos un asalto al Congreso de los Diputados con un montón de zumbaos vestidos de torero, porque la verdad es que el PP lo que está haciendo es abonar el camino para ello. Y oye, amigas, también esa moderación, ese centrismo y esa capacidad de gestión de Feijóo está traspasando nuestras fronteras, está llegando a otros países. Concretamente, el eco de esa moderación ha llegado a Abu Dhabi. Las encuestas que dan a Feijóo una posible victoria han alegrado mucho al emérito, que a esta mañana mismo, según ha publicado El País, ha dicho que después del 23J, si gobierna Feijóo, probablemente se vuelva a vivir en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Porque ¿qué es eso solo de venir así a entrenar con su velero en Sansenso? No, eso es indigno de un jefe de Estado corrupto de su nivel. De hecho, entre el 26 de julio y el 1 de agosto, en pleno apogeo de la temporada turística, Juan Carlos viajará a Sansenso sin haberlo comunicado ni siquiera a Moncloa. Ni que esto fuera una democracia, ¿sabes? ¿Cómo se va a decir? Bueno, el señor claramente se cree que España es su cortijo, ¿no? Parece bastante evidente. La verdad es que para esta regata, visto el feeling que tiene Juan Carlos con Feijó, creemos que podría pedirle algún consejito de navegación al líder del PP, ¿no? Porque las Rías Baixas, la verdad es que se las conoce bastante bien, sobre todo por los paseos en yate que le daba su amigo el narco Marcial Dorado. Pero que no nos engañen, ¿no? Porque el PP se ha tenido que comer muchos sapos con Vox para gobernar, pero parece que comerle cosas a Vox se está convirtiendo en la dieta favorita de algunos líderes del Partido Popular. Sino que le pregunten al líder del país, en el País Valencia, Carlos Mazón, ¿qué ha pasado a decir en público? ¿Qué ha pasado de decir en público que pactar con la ultraderecha era una línea roja a decir, ojo a esto, que si hay que chupársela a los fascistas, es un mal menor? Esto de chupárselo no es una salida de tono de un socialcomunista bolivariano del salto como yo, sino que es exactamente las palabras que utilizó Marcial, que fueron publicadas ayer por el diario.es, en la que se les escuchaba a Mazón hablando de un posible pacto con la extrema derecha para gobernar la Diputación de Alicante a finales del pasado noviembre. La verdad es que viendo las salidas de tono machistas que ha tenido Mazón en público, nadie le va a extrañar que diga esto y mucho más en privado. Pero claro, nos vamos de los pactos que sí salen a los pactos que cojean un poco. PP y Vox en Murcia. No sabemos cuáles han sido sus relaciones personales entre ellos, no sabemos si hay un feeling tan parecido como Mazón con la extrema derecha en el País Valencia, pero el caso es que Fernando López Miras ha fracasado en su investidura como presidente. Al final Vox no les han apoyado, ¿no? Y todo eso después de que Vox le exigiera al PP ocupar la vicepresidencia del gobierno y dos consejerías, ¿no? López Miras ha puesto así el disfraz inquebrantable, ¿no?, de no gobernamos con extrema derecha y no voy a ceder nada, clarísimamente pues poniendo los ojos en las elecciones generales, y que ahora mismo el Partido Popular lo que está intentando es rascarle votos a Vox para gobernar en solitario, ¿no? Claro, entonces, o sea que nos vayamos a creer que vayan a hacer algún tipo de pactos. A ver, Fernando, entre tú y yo, no engañáis a nadie, o sea, no engañáis a absolutamente nadie. Gobernáis con ellos en Castilla y León, vais a gobernar con ellos en el País Valencia, vais a gobernar con ellos en Extremadura, dejaros el teatrillo porque no cuela. Oye, no os creáis que la caspa está solo en los hombros de los dirigentes del PP y Vox. No, amigas, no. Atentas a la última del PSDG, el PSOE gallego, que ha acusado de sectarismo a la nueva alcaldesa de Santiago de Compostela, del BNG. Ojo, por no querer acudir a la ofrenda del apóstol del 25 de julio, día de mi santo, todo se ha dicho. Literalmente le ha dicho que vaya a misa. Yo, perdonad, aquí no he podido evitar acordarme de aquella persona exaltada en el Valle de los Caídos de ¡quiero ir a misa! No he podido evitar acordarme de ello, ¿no? Pero yo es que no entiendo al PSOE. O sea, con estos marcos que se mueve el PSOE dentro de estatal, a un nivel estatal, es normalísimo que el señor Feijó ganara cuatro elecciones seguidas. La verdad es que el PSOE, en este sentido, parece que no aprenden, ya lo dijimos el martes pasado. La gente siempre prefiere el original y no la copia. Y para ir acabando, vuelvo al PP y al Vox, lo siento, pero es que, claro, hablábamos antes del rey, ¿cómo no se va a sentir el rey emérito como Agustico volviendo después del 23J si gana Feijó apoyado por Vox? Si ya nos están enseñando lo peor de de la España más en blanco y negro del franquismo y de la censura. Uno de los ejemplos que hemos oído en estos días es el concejal de cultura de Vox en Burriana, un municipio del País Valencia, ha vetado las revistas escritas en valenciano en la biblioteca. El individuo este, que se llama Jesús Albiol, que es edil de la formación de extrema derecha, que está gobernando ahora junto al PP en el municipio castellonense, presume de haber cancelado las suscripciones a publicaciones como Camaruc, Cavall Fort, El Temps, En The Rock o Llengua Nacional de la Biblioteca Municipal. Misión cumplida, al carrer, ha tuiteado el puto personaje este. Una decisión que además, no sorprende a nadie, ha aplaudido en Twitter el que será el nuevo conseller de cultura valenciano, el torero Vicente Barrera. O sea, me gustaría oír hablar a esos que hablan tanto de la cultura de cancelación. ¿Dónde estarán? A estos casos que lo que les encanta es la cultura de la provocación. Y la verdad es que este tipo de censuras con dinero público las conocemos bastante bien en El Salto. Cuando Almeida ganó las elecciones Ahora Madrid, lo primero que hizo fue cancelar 25 suscripciones que el ayuntamiento tenía con este medio de comunicación. Suscripciones que iban a centros de mayores, algunas bibliotecas o algunas juntas distritales. De hecho, muchísimas de ellas ya venían de anterior, era anterior a Ahora Madrid, venían de Diagonal y de la época de Gallardón. Pero eso no hizo que Almeida supiera dónde ir y supiera dónde golpear. La verdad es que esto lo que nos demuestra, junto las censuras a obras de teatro o incluso a películas de Disney o películas de dibujos animados, es que la derecha sabe perfectamente a qué tiene que golpear y también a qué medios tiene que inflar a dinero. Ojalá los de izquierda lo hubierais tenido tan claro hace unos años. Pero también lo que nos da una buena idea es de dónde nos van a llevar estos nostálgicos del franquismo si no salimos a votar todos y todas en masa el próximo domingo. Risa y el bronceado perpetuo no es lo único que Bazán ha copiado a su maestro Zaplana. Allá por el año 95, el hombre que ansiaba un Vectra de 16 válvulas también pactó con la ultraderecha valenciana, Blaverista. Cerrado tras largas negociaciones en el despacho de un empresario avícola, aquel fue bautizado como el Pacto del Pollo. El de 2023 no sabemos si será conocido como el Pacto de la Polla, pero el diario.es ha hecho pública una grabación en la que Mazón asegura que en el peor de los casos tendrá que chupársela a uno de Vox. Hubiera o no sexo oral, el caso es que seis hombres reunidos tardaron menos de una hora en firmar el acuerdo de coalición, amor a primera vista, después de que Mazón dijera que era un acuerdo línea roja. 24 años después de tener su primer cargo público, Mazón, que presume de correr medias maratones, va a llegar a su meta de presidente de la Generalitat Valenciana de la mano de un trenero franquista como conseller de cultura y una exdelegada de ACTUI. ¿Quién diría hoy que en la guerra entre zaplanistas y campistas, en la que tomó parte activa, los supuestos carcas conservadores eran sus rivales? Cuando perdió esa guerra, tuvo tiempo para su carrera musical e intentó llegar a Eurovisión con su grupo Marengo. Donde no llegó a cantar Mazón fue en el juzgado. Imputado en el conocido como caso Fundación Hércules, el directivo fue grabado por la policía diciendo que había recogido dinero de un constructor a cambio de que Mazón, entonces vicepresidente responsable de gestionar infraestructuras, le quisiera mucho. Salió ileso de esa, se archivó la causa y supo saltar a tiempo del barco, justo cuando eclosionaron los huevos podridos del PP valenciano. Antes, eso sí, fue responsable del Gran Simpa, una cena para 2.500 militantes y cargos del PP en el recinto ferial de Torrellano, que los populares no pagarían hasta 12 años después, acorralados por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Antifraude. Tremendo fiera el señor Mazón, esa larga dinastía de políticos valencianos. Ese ha sido Tomás Muñoz, nuestro compañero redactor en El País Valenciano, uno de esos vídeos de un minuto, esa otra de las apuestas comunicativas que hemos hecho desde El Salto. Los tenéis por ahí por YouTube, por nuestras redes, para que los podáis mover a muerte. Chicos, chicas, ya sabéis, El Salto se sustenta gracias a vuestras suscripciones, gracias a esas casi 9.500 personas que nos han hecho crecer en los últimos meses, que nos ha hecho que podamos seguir haciendo este periodismo y que podamos seguir dando la batalla. Ya os lo he dicho antes, la derecha sabe perfectamente que a nosotros no nos tiene que dar ni un solo euro, ni un solo euro nos ha dado tanto Almeida como Ayuso, algo que pensamos llevar a los tribunales, porque es una vergüenza que un medio con más de 20 y pico personas trabajadores aquí y con sede fiscal en Madrid no tenga ni un solo euro de publicidad. O sea que, lo dicho, como no nos van a dar de todas maneras, suscribiros al Salto si podéis. Si no podéis, por favor, también os podéis suscribir al canal de Twitch. Si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción totalmente gratuita. Y si no, ya lo sabéis, El Salto nunca va a cerrar sus contenidos. Siempre estamos para aquí para informar y para poder comunicar. Entonces, simplemente nos podéis ayudar compartiendo nuestros contenidos, dándole al me gusta, etcétera, mandándoselo a vuestro cuñado y a vuestro primo, el votante de Vox. Y nada, vamos sin más. Como digo, hoy tenemos un programa muy económico, o sea que en este programa me voy a encargar yo de llevarlo, tanto la mesa de debate como la entrevista que vamos a tener al final. Me vais a tener que ver mucho la cara, lógicamente, hablando de economía. En compensación, el martes que viene, que es de feminismo, no me vais a tener que ver nada la cara, lo van a dirigir mis compañeras. O sea que en este, como digo, me tenéis que ver. Vamos a ir con nuestros invitados. Yo creo que tanto el tema de fiscalidad como el de vivienda han sido parte ya no de esta campaña, sino incluso del último año, ¿no? La ley de vivienda, por un lado, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las energéticas y a los impuestos a los bancos han generado un grandísimo revuelo, han generado sobre todo una batalla política y cultural por el relato, el tema de los ocupas, etcétera, ¿no? Por lo cual, creíamos que en El Salto eran como dos de las perspectivas que necesitábamos tratar y que queríamos tratar con vosotros y vosotras. Y para ello, tenemos a Roxana Carp, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y a Íñigo Macías, que es compañero del Departamento de Fiscalidad de Oxfam. Roxana, Íñigo. Íñigo, creo que está silenciado ahora. Roxana, Íñigo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de teneros aquí. Íñigo, Roxana, ya lo he comentado en la intro, yo creo que ha sido dos de los temas, ¿no? Tanto impuestos como vivienda, los que han dado gran parte de la batalla. Yo os quería pedir, así rápido, una pequeña valoración de la legislatura. Antes de meternos un poco igual en la campaña y en lo que se nos viene encima, ¿cómo veis estos cuatro años? ¿Ha habido avances? ¿No? ¿Se han quedado cortos? ¿Quién se anima de los dos primero? Roxana, ¿te animas? Venga. A ver, así como a grandes rasgos. O sea, básicamente, y hablo un poco como desde nuestra experiencia como sindicato de inquilinas. Básicamente, como durante esta legislatura, pues los sindicatos de inquilinas e inquilinos, bueno, y otras organizaciones como la PA, etcétera, etcétera, pues vimos y entendimos pues que era un buen momento, una buena opción, pues estar impulsando una ley de vivienda, y creemos que si no hubiera sido precisamente como por estas organizaciones, no hubiera ni siquiera casi habido debate pues en torno pues precisamente a la necesidad de una ley, una regulación de los alquileres. Pero también entendemos que lo que se ha aprobado, pues la ley de vivienda que se ha aprobado por diferentes motivos, no es precisamente lo que nosotras pretendíamos o lo que nosotras más nos hubiera gustado. Un ejemplo, una cuestión aquí sería, por ejemplo, el tema de la aplicación en las comunidades autónomas a nivel estatal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto realmente, pues vemos que se ha ido como convirtiendo en un arma arrojadiza en el momento en el que los gobiernos, en el momento en el que los gobiernos autonómicos estatales, pues no coinciden. Y ante esto, pues nosotras básicamente entendemos que el derecho a una vivienda digna no puede depender de que haya, pues digamos, una competición entre las administraciones estatales y las administraciones autonómicas. Íñigo. Sí, bueno, en materia fiscal y en materia tributaria, pues la verdad es que la última legislatura ha venido marcada por el impacto brutal que tuvo la pandemia, por el impacto que está teniendo también el fuerte aumento de coste de vida de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha tenido un impacto brutal con una caída del PIB que no habíamos visto en décadas, pero también ha sido muy desigual, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en la salida, ¿no? En la que los colectivos que están soportando más o que están viéndose más afectados pues son las familias, los hogares, con esas devaluaciones de precios, con esas devaluaciones de salarios, con esos aumentos de precios de bienes básicos, etcétera. La verdad es que ha sido un impacto brutal y en el que la tributación, la fiscalidad, juega un papel esencial, ¿no? Acordémonos, ¿no? Nos tenemos que retrotraer a esos cuatro años cuando todos éramos keynesianos, ¿no? Y había que el Estado se puso en la primera línea, pues financiando esos ERTEs, esos programas incluso de acceso de liquidez para que las empresas no quebrasen, etcétera, y por lo tanto, pues la respuesta en términos tributarios ha sido pues la puesta en marcha de una serie de medidas que han sido valientes, como puede ser el impuesto a los beneficios extraordinarios, esa nueva figura que tenemos del impuesto a las grandes fortunas, que de alguna manera lo que intenta es evitar, lo que comentaba la compañera, esa especie de competencia entre comunidades autónomas, pero en su gran mayoría pues son medidas que son temporales, ¿no? Y lo que requiere el sistema tributario no son más parches, sino avanzar hacia la suficiencia y hacia la progresividad, ¿no? Genial. No sé si me escucha, ¿se me escucha bien? Sí. Seguro que os habéis tenido que comer los programas electorales, ¿no? Os habéis tenido que buscar por lo menos en vuestros campos. Me hacéis un pequeño resumen, ¿qué es lo que nos proponen los grandes partidos? ¿Por dónde podría ir la cosa? Empiezo yo, si quieres, otra vez. Venga, dale. Bueno, a ver, nuestra valoración en realidad es como mucho más amplia y mucho más, más general. Uh-huh. Obviamente, pues entendemos que son obviamente ciertos partidos los que de alguna manera son más cercanos o más afines a la cuestión de la regulación de los alquileres. Y que, pero que sin embargo sí que seguimos diciendo que hasta que no haya una regulación real y una ley ambiciosa de regulación de los precios de los alquileres, pues, que es una cosa pues, por la que nosotras estamos luchando y seguimos luchando y nos va a tocar seguir luchando, entendemos que, pues digamos que no va a haber realmente un fin al problema, a la cuestión de la vivienda y los alquileres. Y además, como hemos podido ver, pues digamos, durante la aprobación y demás con el, uh-huh, con la ley de vivienda, durante esta legislatura, hemos visto como todos los partidos que han estado en esa negociación y en la elaboración de la ley, realmente no escucharon nuestras cuestiones y no escucharon, digamos, como todas las cuestiones que nosotras planteamos y que nosotras consideramos que son necesarias en materia de vivienda. Y al final, pues digamos que lo que ha pasado es que se ha aprobado una ley que no va a funcionar en muchos casos. Y entendemos, por tanto, pues que por eso es importante que cualquier partido de izquierdas, más que tener un programa afín o ser más o menos afines, entendemos que en realidad lo que debe haber es un compromiso con nuestras propuestas, ya que al final pues es que somos nosotras las que estamos trabajando en este tema, en esta cuestión, en el día a día, con las personas afectadas y hacemos, digamos, como este trabajo cotidiano y de base. Uh-huh. Íñigo, tú seguro que también te ha tocado como... Sí, te ha tocado tragarte hasta ese innombrable incluso, ¿no? Cuéntanos. Sí, no, la verdad es que hemos hecho un trabajo, y además esto es un trabajo que hacemos desde Oxfam Intermón con otras muchas organizaciones de la sociedad civil y del tercer sector. Es una iniciativa que llamamos Política y que en los, uh-huh, próximos días vamos a publicar un poco los resultados de ese análisis, en el que lo que pretendemos es pues analizar un poco los programas en torno a diferentes asuntos, ¿no? Lo que intentamos es escapar un poco del ruido mediático e intentar analizar los temas que consideramos que son cruciales, uh-huh, ¿no? Desde Oxfam Intermón hemos llevado el trabajo, ahí están organizaciones Salud por Derecho, están Greenpeace, muchas otras, la plataforma por la juventud, etcétera, por la plataforma por la infancia, estamos muchas organizaciones analizando los programas en diferentes ámbitos y nosotros, como te comentaba, hemos estado analizando pues, en el ámbito tributario fiscal, ¿no? Y lo que hacemos es analizar un poco qué objetivo persiguen con esas propuestas que incluyen los programas, cuál es ese análisis de contexto que realizan los programas de la situación. Y luego el detalle de las propuestas, de lo que se dice, pero también de lo que no se dice, ¿no? Porque a veces también es importante reconocer lo que no se dice, ¿no? En términos generales, lo que vemos, sí, entre todos ellos, o sea, nos faltan memorias económicas. Todos dicen que van a cortar de aquí o van a añadir de aquí de gasto, este otro gasto, etcétera, pero nadie explica ni de dónde van a cortar de impuestos ni qué impuestos va a sacar, ¿no? Promesas sin números detrás, ¿no? Promesas sin números, ¿no? Y al final, pues eso se las lleva al viento, ¿no? Nos preocupa también que ese análisis de contexto, pero bueno, en términos generales lo que vemos es, bueno, pues tenemos, si podemos, hay muchas diferencias incluso dentro de los grandes bloques, ¿no? Pero vemos pues un bloque progresista que intenta pues, ahondar en esas reformas que comentaba antes, que han sido temporales, y avanzar hacia la suficiencia, progresividad, y vemos otro bloque pues, conservador, con muchas diferencias, ¿eh? Dentro de cada bloque es difícil, no podemos poner los tres en el mismo saco, pero con una aproximación pues, mucho más empresarial, en el que hablan de bajar impuestos, pero luego el detalle que tenemos de esas bajadas de impuestos siempre son para los que más tienen, ¿no? Para los que más tienen y para los que más ganan, ¿no? E incluso algunas propuestas que a un lado y a otro que pueden ir en contra de los objetivos pues, referidos a la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Vamos a plantarnos en el... Bueno, os voy a preguntar las dos, porque vamos bien de tiempo. ¿Qué puede pasar en el tema fiscal y en el tema vivienda si gana la derecha? La verdad es que, Rosana, creo que ha dado un punto muy importante, que también igual es un factor que hay que tener muy en cuenta, que es que en las autonómicas arrasó la derecha y que, por lo tanto, la ley de vivienda queda un poquito tal, ¿no? En el tema fiscal... Yo creo que también está la batalla esta del impuesto de patrimonio con el de las grandes fortunas, ¿no? Pero si ahora tenemos un dominio total de la derecha, ¿vosotros qué creéis que podría ocurrir? ¿Qué consecuencias podría tener tanto en el plano fiscal como de vivienda? ¿Quieres que cambiemos de orden, Íñigo? ¿Le das hasta ahora? Sí, bueno, estamos jugando un poco, ¿no? A ver el futuro, ¿no? Pero un poco lo que nos... Hombre, dice, pero nos podemos hacer una idea, ¿no? Porque los nos podemos hacer una idea y con un margen de error, eso que tenemos los investigadores, sí, ¿no? Siempre, pero con un margen de error que yo creo que es bastante poco, bastante limitado, y por lo tanto nos permitiría decir, pues, en ese caso, pues lo que vemos es... nosotros, por ejemplo, nos ha llamado muchísimo la atención en que muchos partidos, a un lado y a otro, hay muy poco, se habla muy poco de lo que realmente interesa y lo que sabemos que va a venir, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo, o sea, no solo a ese estado de bienestar que tenemos, cuando uno mira cuál es el gasto por persona en salud, educación, en vivienda, vemos que España está a la cola de los países europeos, cuando vemos cuánto se recauda en el peso de nuestra economía, también estamos lejos de los países europeos, cuando vemos los desafíos demográficos, la transición ecológica, las implicaciones que tendrá económicas, etcétera, pero lo que, eso tiene implicaciones fiscales, implicaciones tributarias, pero lo que tenemos ya y que va a ser probablemente el primer desafío que va a tener el próximo gobierno es el de las reglas fiscales europeas, ¿no? Tenemos unos niveles de deuda y déficit como resultado de las políticas que hemos puesto en marcha para amortiguar el impacto tanto de la COVID como de la guerra de Ucrania. Pues que probablemente pues tengamos que ese famoso eufemismo, ¿no?, de la consolidación fiscal. Ahora mismo, si nos ponemos ese marco, esa consolidación fiscal, que para que nos entiendan las personas que nos están viendo, es reducir el déficit, lo que nos gastamos de más de lo que ingresamos, y reducir el nivel de deuda, que es lo que debemos, ¿no?, lo que debemos como país, pues las propuestas que tenemos un poco en ese bloque conservador apuntan más a que esa consolidación fiscal sería más por la parte del gasto, ¿no? Es esa austeridad que ya vivimos en la anterior crisis y que incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional, 15 años después, ha venido a decir que han venido a demostrar pues que esas políticas de reducción suicidas del gasto pues no sirvieron para reducir esos objetivos, por ejemplo, de reducción de la deuda, ¿no? Lo que vemos es que apuestan por una consolidación fiscal mucho por el gasto, de la que no nos hablan mucho, pero sí que nos dicen de reducción de impuestos, ¿no? Y bueno, pues nos preocupa que esa consolidación fiscal se haga simplemente pues a costa de un menor gasto de educación pública, salud pública y otras prestaciones sociales. Roxana, ¿qué crees tú que pasaría? Sí. A ver, pues es que nosotras realmente, como la valoración que hacemos ante un posible gobierno de derechas, pues por un lado, obviamente consideramos que supondría un retroceso pues en cualquiera de los ámbitos o tipos de políticas, y que realmente pues la vivienda sería pues un ámbito más en el que también se daría ese retroceso. De hecho, han habido ya políticos de derechas que lo que han dicho es que una de las primeras cosas que harían sería precisamente derogar la ley de vivienda, entre otras. Y que, pues obviamente, sin duda, esto nos parece negativo. Y es que, aunque insuficiente, aunque consideramos que la ley de vivienda que tenemos a día de hoy es insuficiente, sí consideramos que la ley tiene ciertos elementos positivos. Un ejemplo muy claro es el tema del pago de los honorarios, que ya no corre a cargo del inquilino, sino a cargo del casero, como debería ser. Uh-huh. Y es que también, además, hay otra cuestión, y es que volvemos como a un periodo en el que la vivienda, digamos que se va a seguir viendo o va a volver a tener un gran peso de valor de cambio. Es decir, como un valor como activo que antes, durante la anterior legislatura, quizás pues no se había dado tanto. O aunque sí se había dado, era como más fácil disputarlo, por así decirlo. Y es que, pues digamos que con el anterior gobierno, pues tuvimos como declaraciones, por ejemplo, de Ábalos diciendo que la vivienda es un activo de mercado. Pero que, sin embargo, sí que se abría una cierta ventana de oportunidad para, digamos, hacer cierta pedagogía que consideramos que es muy necesaria en torno al valor de la vivienda en sí mismo y no como un activo. Además, también entendemos que pues esta no capacidad de disputa, ¿no?, por así decirlo, supondría un retroceso, y volveríamos pues obviamente a épocas pasadas donde la vivienda única y exclusivamente se veía como algo con lo que especular en realidad. Y pues como decía, ¿no?, pues aunque sí que es verdad que el PSOE ha estado, digamos, en esa línea de seguir permitiendo la especulación y el ver como la vivienda solo como un activo del mercado, también entendemos que era mejor poder pelear y poder disputar, tener como esa capacidad o esa opción, digamos eso, ¿no?, como pelear y disputar en ese debate, sí que era un espacio, digamos, como más favorable que si realmente gobiernan las derechas, que digamos que pues esa oportunidad no la tendríamos. Genial. Oye, y la última con la que quería ir. vamos a pensar que el CIS es la única encuesta que acierta y que se repite ese gobierno progresista de coalición. ¿Qué le pedirías a ese nuevo gobierno, ¿no? Que sobre todo pensando corregir estas cosas, ¿no? Estas cosas que igual se han quedado a medias o que no se han cometido en esta legislatura. ¿Qué creéis que se debería, qué le pediríais en vuestra materia al gobierno, al posible nuevo gobierno? La carta a los Reyes. La carta a los Reyes, Mago, sí, Íñigo, venga. Pues mira. A los ricos. Sí. No, bueno, para empezar, pues consolidar y hacer permanentes pues algunas de los ajustes, los cambios que se han hecho en la última legislatura, ¿no? El impuesto a los beneficios extraordinarios, hacerlo permanente, ir más allá de las empresas, de las entidades bancarias y las empresas energéticas, porque el agujero que tenemos en el impuesto de sociedades, no solo en España, sino a nivel internacional, pues es muy grande, ¿no? La verdad es que es un impuesto que ha perdido mucha capacidad recaudatoria. Cuando uno ve cómo le van a las empresas en términos de beneficios y lo que finalmente acaban pagando, vemos que los beneficios es una curva que sube mucho hacia arriba, mientras que lo que pagan de impuestos se mantiene prácticamente plano. Seguir avanzando en la fiscalidad sobre el patrimonio. El artículo, la Constitución lo dice muy, muy bien claramente, cada uno debe pagar de acuerdo a sus capacidades económicas, y la riqueza ha aumentado muchísimo cuando lo miramos en relación a la renta, y es una demostración más de la capacidad económica. Y vemos pues que en España estamos inmersos en una guerra de comunidades autónomas por a ver quién paga menos, ¿no? Hay que fortalecer el diseño de ese impuesto, hay que seguir avanzando en la progresividad del IRPF, ¿no? Del impuesto de las rentas personales físicas, sobre todo en la imposición sobre las rentas de capital. Hay que tapar esos agujeros que propician la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Y que a quienes que son al final son privilegios, que a quien más benefician pues son los que más tienen y a los que más ganan, en detrimento de la gran mayoría. Hay que tener una posición fuerte. Muchos de estos temas se negocian a nivel de la Unión Europea o de otras instituciones internacionales, pues necesitaríamos un gobierno con una posición firme y fuerte para negociar todos estos temas de la fiscalidad societaria, de la lucha contra la evasión y la evasión fiscal. Y finalmente, ya acabo, que ya me decían de pequeño que pedí muchas cosas a Reyes, al final no te traían nada, las reglas fiscales europeas, insisto, va a ser un tema que va a ser prioritario, lo que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno, del color que sea, y bueno, pues no nos podemos permitir los errores que ya cometimos en el pasado, y tiene que ser una consolidación fiscal que se fundamente también en una mayor suficiencia tributaria y en una mayor progresividad, que no paguen siempre los mismos, vamos. Lo de las reglas fiscales nos da para uno o varios programas que seguramente los tendremos aquí en El Salto, y yo seguramente los iremos hablando. Rosana, tu carta a los Reyes Magos a ese posible gobierno progresista. Pues a ver, primero, como decir que nosotras como que no entendemos, o sea, como decimos, nosotras tensionamos en realidad. Ahí estamos. Y nosotras realmente lo que pensamos es que nuestra labor, o lo que consideramos que lo que vamos a hacer, o lo que consideramos que hay que hacer, es precisamente pues tensionar a esos gobiernos de izquierdas mediante, pues obviamente, pues lo que venimos haciendo, que es organización de base y movilización, precisamente para que lleven a cabo cambios fundamentales que son en relación a la cuestión de la ley de vivienda, como lo que comentaba de las comunidades autónomas, o temas de paralización de desahucios, la necesidad de expropiación de vivienda vacía, etcétera, etcétera. Es decir, que con un gobierno de izquierdas, pues digamos que seguiremos siendo muy ambiciosas, ya que entendemos que la cuestión de la vivienda se soluciona haciendo precisamente como cambios profundos. Y esto ya es una cuestión que disputamos durante el debate de la ley de vivienda y las negociaciones en la ley de vivienda. Y que para ello, obviamente, para seguir tensionando para que se lleven a cabo esos cambios profundos, entendemos que, obviamente, nuestra labor es seguir generando organización, seguir generando movilización, seguir tensionando y seguir disputando. Genial. Oye, pues, Rosana, Íñigo... A ver, entro en pantalla, perdón. Rosana Íñigo, Sindicato de Inquilinas de Madrid, de Oxfam Intermón. Muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Veremos a ver qué pasa el domingo, veremos a ver si tenemos que hacer un programa de estos para llorar o para tensionar en esas reclamaciones que tenéis al futuro gobierno. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, gracias. Venga, un abrazo, gracias por estar aquí. Económicos de Alberto Núñez Feijóo en el debate con Pedro Sánchez. 1. revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, recuerde que votamos a favor. ¿Se ha votado en contra? No, el PP votó en contra de la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que es la ley que precisamente regula que se revaloricen mediante el IPC. Pero es que además también votó en contra de los presupuestos generales del Estado, donde venía esa revalorización. ¡Dos! He sido el presidente de una comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública de España. En los 13 años que estuvo Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, la deuda pasó de unos 4.000 millones de euros a los 12.000 millones con los que cerró 2022. Es decir, exactamente el triple. Y no, no es ni de lejos la que menos ha aumentado. De hecho, la deuda de muchas comunidades autónomas ha ido disminuyendo o de forma total o respecto al PIB. Pero en cambio, la deuda gallega se ha incrementado de las dos formas. ¡Tres! Usted es el presidente que más deuda ha metido. Tampoco es verdad. La deuda durante el gobierno de Mariano Rajoy se aumentó en 186.000 millones de euros. En cambio, en este gobierno ha aumentado en 180.000 millones de euros. Pero es que además, Feijóo siempre olvida que Europa nos obligó a añadir 35.000 millones por la chapuza que hizo su partido con la Sareb, con el banco malo. O sea que si lo medimos así, realmente el gobierno del Partido Popular incrementó la deuda en 220.000 millones de euros y el actual gobierno de coalición en unos 150.000. ¡Cuatro! La gente cuando sale de casa ve que los alimentos, desde que usted ha llegado, han subido un 30%. Los alimentos han subido, pero no tanto. El último dato que tenemos es que los alimentos han aumentado un 12% en el último año. Si además lo hacemos acumulado de dos años, sería un 23,4%, pero no un 30%, Alberto. ¡Cinco! Y tampoco hablo de usted de que ha subido los impuestos a los trabajadores. Este es el mantra de toda la legislatura. Además de que se ha reducido lo que pagan aquellos que cobran menos de 21.000 euros, es que también se ha reducido el IVA de los alimentos, el IVA del gas, el IVA de la electricidad y los impuestos a la generación eléctrica. Lo que sí que han subido es el supertramo del IRPF, el impuesto a las grandes fortunas, que lo pagan solo la gente que tiene una riqueza de más de 3 millones de euros, y el impuesto a las energéticas y a los bancos. Oye, Alberti, porque nuestro community manager no me deja hacer vídeos más largos, que si no yo aquí me he tirado un buen rato, ¿eh? Pues nada, compañeros y compañeras, ese ha sido otro de los vídeos de un minuto, el de temas económicos de Feijóo, que cuadraba muy bien hoy, la hicimos hace un par de días. Vamos a ir ya con la entrevista, también tema económico, y la verdad es que un placer, una persona que ya ha estado conmigo aquí en el Twitch, en una economía cabreada, una noche charlando, y con el que siempre es un placer hablar, es el número 6 de la lista electoral por Sumar en Madrid, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo estás, Carlos Martín Urriza? Carlos, ¿cómo andas? Muy bien, Yago. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo estoy muy contento, la verdad. Un placer que hayas encontrado un huequecito en esa campaña en la que estás inmerso para venir a charlar aquí conmigo un rato. Hombre, El Salto, vamos, es un medio en el que hay que estar siempre. Genial, muchísimas gracias, Carlos. Carlos, sabes que hay un montón de temas, sabes que tú y yo nos podríamos tirar hablando una hora, pero que tenemos unos 20 minuticos. Vamos a ver si podemos con ello. Venga. Carlos, empiezo. Sin duda alguna, el principal problema que tiene ahora, sobre todo si miramos a la clase trabajadora, ha sido la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Tenemos, por un lado, los altos niveles de inflación. También tenemos, por otro lado, que los salarios al final van, como digamos, a rebufo de lo que serían las subidas de la inflación. Y también tenemos este par de herramientas que sí que vienen por parte de, que sí que pueden ser utilizadas por parte del gobierno, que es el salario mínimo y las pensiones, ¿no? ¿Cuál es tu pequeño análisis de dónde estamos ahora y cuáles son las propuestas de Sumar en este sentido? Bueno, vamos a ver. A la pérdida de poder de compra que tenemos ahora y que la provoca la pandemia y la provoca también la guerra que tenemos en Europa, esta pérdida de poder de compra muy importante se suma a la devaluación salarial que provocó previamente el Partido Popular durante la Gran Depresión y con su reforma laboral, ¿no? Entonces, es normal que las familias no lo estén pasando bien, ¿no? Es verdad que el gobierno ha conseguido preservar a algunas, como tú has dicho muy bien, con la subida de las pensiones, de las PNCs, del salario mínimo interprofesional, con la intensa creación de empleo. En un hogar donde se crea empleo, pues obviamente esa renta familiar ya se puede defender de la inflación, pero no estamos consiguiendo llegar a todos los hogares. Y este es uno de los grandes monstruos que desde Sumar nos planteamos matar en la siguiente, si me permiten la expresión, en la siguiente legislatura, terminar con ese problema que sufren los hogares. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer. Es verdad que hemos tenido un logro ya en este sentido, y que es que el dolor del aumento de la subida de precios hemos conseguido detenerlo y ponerlo en estándares de casi no inflación, que diría el Banco Central Europeo, porque nuestra inflación es de las primeras en toda Europa, y en esto pues vamos a la vanguardia de haber conseguido que el dolor de la subida de precios ya crezca por debajo del 2%, por debajo del objetivo de inflación del BCE. Pero se ha abierto una brecha entre lo que es el nivel de precios y el nivel de salarios. Y en sumar queremos cerrarla. Y la queremos cerrar actuando en esos dos ámbitos, en el de los precios y en el de los salarios. En el de los precios, lo que planteamos pues es algo que ya ha hecho un gobierno de centro-derecha como el de Macron, que ha sido plantear una cesta amplia y de calidad de precio en los alimentos, de precios reducidos. Y la otra cosa que queremos hacer es controlar los márgenes empresariales de aquellas empresas que están abusando de su poder de mercado. Y con el observatorio de márgenes lo que queremos es sancionar los márgenes excesivos. Pero también lo que queremos hacer es actuar en la otra parte, en la parte de los salarios, ¿no? Y que estos participen cada vez más del producto de su trabajo. Y para ello lo que queremos hacer es reforzar el poder de negociación de los asalariados y las asalariadas. ¿Cómo? Pues aumentando las indemnizaciones por despido para que sean reparativas del daño que se causa al hogar donde, bueno, donde se despide a una persona. Y también lo que queremos es que ahora el empresario no pueda rebajar los salarios unilateralmente, que todavía sigue teniendo este poder. Además, para los hogares hipotecados que están sufriendo una doble inflación, la inflación de la cesta de la compra y la inflación de la subida del Euribor, efectivamente, lo que queremos, hemos diseñado un bono de emergencia hasta que se desplieguen el resto de medidas que llevamos en el programa para convertir en el mercado hipotecario en un mercado competitivo. Es un bono que se financia con los beneficios que precisamente obtiene la banca de esa subida de tipos de interés y que va a llegar solo a los hogares de clase media, porque solo financia la compra de vivienda habitual de aquellos hogares que, como mucho, han comprado una vivienda de 300.000 euros. Ese precio de compra de vivienda está muy correlacionado con el nivel de renta de los hogares. Te quería como repreguntar un poco sobre estas medidas, ¿no? Porque la cesta de alimentos ya se propuso, ya Yolanda Díaz lo propuso y no salió hacia adelante. El análisis de los márgenes, ¿no? Como esta auditoría, digamos, de los márgenes, parece que se ha puesto ya en marcha, pero tampoco parece que esté funcionando. Y también ha habido algo de, digamos, enfado con los socios de gobierno. No enfado, sino que a Calviño tampoco le ha gustado la opción de la subvención, digamos, directa a la gente de los hipotecados, ¿no? Porque al final decían que es pagar intereses a los bancos, que es curioso que el PSOE sea quien se queje de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú estas opciones? O sea, ¿son aplicables con el PSOE? ¿El organismo este de márgenes crees que tiene un futuro tal y cual está diseñado ahora? Bueno, yo creo que en el gobierno nos ha costado mucho sacar adelante determinadas medidas y fundamentalmente un elemento retardador ha sido economía y la vicepresidenta primera en el salario mínimo, en los ERTEs, en la reforma laboral. Incluso en la excepción ibérica, ¿no? En el tope al gas, que la vicepresidenta primera dijo que no, que los precios de la electricidad se establecían de manera competitiva y que además eso no se podía cambiar, que estaba grabado en los tratados. Luego, afortunadamente, por la presión del gobierno de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz, eso se consiguió sacar adelante y tuvimos, en ese caso sí, a la ministra del ramo, a Teresa Rivera, a favor, ¿no? En la cesta de la compra nos hemos encontrado algo parecido. Yolanda Díaz ha intentado que aquí tuviéramos una cesta, ¿no?, de alimentos a precios más bajos, una cesta de calidad, como ocurre en Francia y que ha puesto en marcha un gobierno de centro-derecha. Y ahí, en cambio, el ministro del ramo, el señor Planas, se ha opuesto en redondo a que esto pudiera ser así. Luego ya te digo, lo del bono es que lo pagan los bancos, simplemente los sobre ingresos que tienen por subirle a las familias hipotecadas los tipos de interés, los recuperamos y parcialmente, porque no los recuperamos completamente, 1.000 euros no cubre toda la subida que están teniendo las familias, pero sí es un alivio, ¿no? Claro. Oye, y generación de empleo, ¿no? Es verdad que ahora, digamos, el mercado laboral está en un momento dulce para lo que es España, todavía seguimos a la cola de la Unión Europea o de la OCDE, pero con unos niveles de desempleo y de, sobre todo de cotizaciones que no veíamos, que no habíamos visto, iba a decir que no veíamos en mucho tiempo, pero casi que no habíamos visto. Vosotros tenéis varias propuestas en vuestro programa, incluso algunos muy enfocados con el tema de la transición verde, ¿no? ¿Qué propuestas tenéis y qué cifras, digamos, manejáis de generación de empleo en una legislatura? Sí, mira, Diego, este es otro de los grandes retos que tenemos para la siguiente legislatura junto a la crisis de poder de compra. Es conseguir que nuestro país, desgraciadamente, sea líder en tasa de desempleo, que lo ha sido históricamente, ¿no? Pero esto ya Yolanda consiguió el conseguir que dejásemos de ser líder también en inestabilidad del empleo. O sea, que se pueden hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo ya para cambiar el modelo de desarrollo del país y ir a un modelo de pleno empleo, que es lo que nos planteamos para la siguiente legislatura? Pues lo que estamos es evitando que el capital que se invierte, que sirve para la inversión, se rentabilice de manera fácil, ¿no? Yo a veces lo llamo capital vago o perezoso, aquel que se rentabiliza sin invertir, sin arriesgar ni innovar, ¿no? Y hasta ahora teníamos mucho de ese, ¿no? Simplemente subiendo algo los estándares laborales, el salario mínimo y evitando el abuso en la contratación temporal, estamos consiguiendo movilizar ese capital hacia otros sitios. Ya no pueden conseguir beneficios simplemente gracias a las malas condiciones de trabajo y sin generar nada de valor. También la ley de vivienda va a ser otro mecanismo para sacar el capital de fondos buitres que lo único que quieren es hacer beneficio extrayendo rentas. Y todo ese capital lo estamos llevando con la ayuda de los fondos europeos hacia la transición verde. Y la transición verde va a ser doblemente industrializadora. Y ya lo estamos viendo. Es doblemente industrializadora porque los elementos, las cadenas de producción que necesitamos para los molinos de viento, para los huertos renovables, etcétera, están aquí fundamentalmente, ¿no? Y luego, además de esto, ya estamos viendo que estamos en máximos históricos de inversión extranjera directa. Nos estamos convirtiendo en un polo de atracción de inversiones no especulativas, sino inversiones industrializadoras. ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo es una seguridad de abastecimiento que tenemos energético y una energía cada vez más limpia y más barata, ¿no? Por tanto, nosotros planteamos generar 500.000 empleos directos por esa transición verde, donde las cadenas de producción para producir los molinos de viento, los huertos solares, la electrificación que vamos a hacer, está aquí en España, no está fuera. Y el otro elemento que generaría todavía mucho más empleo por encima de esos 500.000 es que nos estamos convirtiendo en un foco de atracción de inversiones. Genial. Oye, has comentado algo ya del tema de vivienda y fiscalidad, que es el tema que, como hemos visto, además hemos tocado antes, ¿no? ¿Qué proponéis desde Sumar, ¿no? Son dos de los principales, ya no solo debates, sino problemas, ¿no? Pensando en el tema de la vivienda. ¿Cómo vais a sacar? Has comentado lo de sacar la vivienda improductiva o el capital improductivo de la vivienda, etcétera. ¿Y cómo vamos a acabar con la elusión y evasión fiscal que nos lleva a tener encima una presión fiscal por debajo de nuestros vecinos europeos? Mira, el tema de vivienda, nosotros la gran medida estructural que llevamos es por fin tener esa infraestructura que nos falta. En España, si nos comparamos con Europa, pues tenemos las mismas infraestructuras de calidad, ¿no? Con algún desequilibrio territorial, pero tenemos puertos, aeropuertos, autovías, la red más tupida de alta velocidad. O sea, cuando nos comparamos con Europa, tenemos las mismas infraestructuras que ellos. La que nos falta es un gran parque de viviendas públicas. Nosotros planteamos reunir, porque no significa construirlas. En algunos casos es simplemente conseguir que esos 4 millones de viviendas vacías pasen a este gran parque de viviendas públicas que nosotros proponemos. Queremos reunir una media anual de 200.000 viviendas dentro de ese parque de viviendas públicas y en 10 años tener 2 millones de viviendas públicas y terminar con el problema de acceso a la vivienda de esta generación y de las siguientes. Además, el dinero que vamos a invertir en ese parque de viviendas públicas, en esa reunión de viviendas vacías o de fondos que cuando se van venden las viviendas muy baratas o los bancos les venden a los fondos y nosotros queremos que el derecho de tanteo y retracto lo tengan las administraciones públicas para tener la primera opción de compra sobre esos grandes paquetes que se venden los operadores, ¿no? Bueno, vamos a reunir una media de 200.000 viviendas al año y durante 10 años, hasta que reunamos 2 millones de viviendas, ese parque de vivienda que nos va a costar en un principio el constituirlo un 1% del PIB anualmente, pero va a ser un dinero que al final va a revertir, es decir, el coste a largo plazo va a ser un coste cero, porque el alquiler asequible al cual se van a alquilar esas viviendas va a ayudar a devolver ese endeudamiento. Y nosotros hemos calculado que en 30, 40 años tendremos amortizado ese parque. No le habrá costado nada al contribuyente. Y sobre el tema fiscal, de evasión fiscal que me preguntabas, bueno, nosotros queremos duplicar los efectivos que tenemos en la agencia tributaria, porque cuando nos comparamos con Europa, nuestra agencia tributaria, en términos de plantilla, representa la mitad de la media, ¿no?, de la agencia tributaria media de Europa. Y eso, nuevamente, igual que lo del parque, no es un gasto, es una inversión, porque al inspector fiscal o subinspector fiscal que contratas, lo que te gastas en contratarlo, este consigue, ¿no?, revertir ese coste y tener un flujo de ingresos por el fraude fiscal que levantan los inspectores. También queremos hacer una reforma fiscal que financie todo esto, pues reequilibrando el sistema fiscal, tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades. En el IRPF lo que tenemos es que las cargas fundamentalmente están en las rentas del trabajo. El 85% de la cuota líquida la financian, de la recaudación que viene vía IRPF, la financian los trabajadores y trabajadoras. Queremos aumentar la fiscalidad del capital y queremos también en la base general aumentar la fiscalidad de las rentas que están por encima de 300.000 euros. Y en el impuesto de sociedades lo que queremos hacer es que las grandes empresas, los grandes grupos empresariales, hagan un esfuerzo fiscal equivalente al que está haciendo la pequeña y mediana empresa, que está pagando unos impuestos que representan entre el 14 y el 17% de sus beneficios, mientras que los grandes grupos empresariales, el esfuerzo fiscal está entre el 3 y el 5%. Genial. Carlos, me quedan un par de medidas que no quería que se me escaparan. Una que ha suscitado algún debate, incluso dentro de la izquierda, y otra que me parece súper interesante y que quería que nos explicaras. Empiezo por la primera, la herencia universal, ¿no? Más viendo, ¿no?, que el ingreso mínimo vital todavía, ya más allá del debate de uno u otro, viendo que el ingreso mínimo vital no ha llegado a toda la gente que quería, que ha tenido un diseño un tanto defectuoso, que la gente tiene que pasar una gincana burocrática para conseguirlo, ¿no creéis que hubiera sido igual mejor invertir más en esto o tal, o una medida que en verdad herencia universal, que es no mira según renta? ¿Cómo proponéis esto? Bueno, nosotros, sobre el ingreso mínimo vital, nosotros queremos reformar el acceso al ingreso mínimo vital de tal manera que no haya ni que solicitarlo, ni siquiera. Es decir, nosotros pensamos y estamos seguros de que con la información que ya tiene la agencia tributaria y el resto de organismos de las administraciones públicas, la Tesorería General de la Seguridad Social, en sus manos, ya puede directamente conceder el ingreso mínimo vital a las personas que sabe que se tiene muy poca renta y concederlo sin necesidad ni siquiera de solicitarlo. Sí, que no haga falta. O sea, que sea la propia administración la que diga usted tiene derecho al ingreso mínimo vital. Y solo en algunos casos de personas que todavía no tienen regularizada su situación, donde la administración pública no tiene información al respecto, serían los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas las que indicarían que a esas personas también hay que darles el ingreso mínimo vital. Y sobre el tema de la herencia universal, a mí me parece que es una medida muy redistributiva, tanto desde el punto de vista de cómo se financia como desde el punto de vista también de cómo se gasta. Desde el punto de vista de cómo se financia es claramente porque se va a pagar con ingresos que van a proceder de las grandes fortunas y de los grandes grupos empresariales que te comentaba ahora, que pagan muy pocos impuestos. nuestra reforma fiscal, la que llevamos en el programa, tiene capacidad para financiar no solo esto, sino el resto de medidas que llevamos en el programa. Y desde el punto de vista de cómo se gasta, es igualmente redistributiva, porque obviamente no es lo mismo darle 20.000 euros a una persona joven que vive en el Raval o que vive en Fuenlabrada que darle esos 20.000 euros a una persona que vive en San Cugat o que vive en el barrio de Salamanca. En términos relativos, no son lo mismo 20.000 euros en una familia de Fuenlabrada o en una familia de Puerta de Hierro, ¿no? O sea, que yo creo que es redistributivo. Igual que lo es el servicio sanitario, ¿no? Al servicio sanitario también pueden acudir personas de renta alta. Y además, lo que queremos es que acudan las personas de renta alta al servicio sanitario, porque eso significará que tenemos un servicio sanitario de calidad. Bueno, ¿no? Claro. Oye, y una última medida que me ha llamado mucho la atención, personalmente me ha gustado, os estáis metiendo en un barrizal muy serio, es esta medida en la que proponéis romper los oligopolios y además señaláis a los dos más poderosos de este país, que sin duda alguna son el financiero y el energético. ¿Cómo pensáis romper esas grandes empresas que controlan este país? Bueno, pues aquí les vamos a dar liberalismo, pero del bueno, ¿no? O sea, el de verdad, ¿no? Los vamos a poner a competir, ¿no? Generalmente los liberales y neoliberales se llenan mucho la boca con la competencia, pero luego quieren regulaciones que simplemente aumenten su cuenta de resultados, ¿no? En el ámbito bancario lo vamos a hacer a través de dos vías. Una, generando un nuevo operador bancario público, un banco público, con el ICO como cabecera y la red de sucursales de las oficinas de correos, lo que era la antigua Caja Postal. Y también lo vamos a hacer rompiendo la falta de portabilidad real de las hipotecas, ¿no? Los bancos, los grandes bancos, han retirado la posibilidad de saltar de una hipoteca a tipo variable o una hipoteca a tipo fijo, ni dentro de la entidad ni a otra entidad, ¿no? Esto es algo que antes lo hemos sufrido en la telefonía móvil y ahora lo que está ocurriendo es que se tiene a los hogares hipotecados atrapados dentro de un corralito dentro de cada una de esas entidades. Eso queremos romperlo. Y en el oligopolio eléctrico, lo que queremos hacer es desintegrar de verdad, ¿no? No como lo hizo Aznar, que fue parcialmente, queremos desintegrar las eléctricas, queremos que Iberdrola Generación luego no tenga una Iberdrola comercializadora. Estos dos negocios tienen que estar separados. Queremos también que todos esos saltos de agua que ha pagado el contribuyente con su dinero, todas esas centrales hidroeléctricas, cuando termine la concesión pública, que ahora están fundamentalmente en propiedad de Iberdrola, pero también de Endesa, queremos que reviertan a una empresa pública. Genial. Oye, Carlos Martín Urriza, el sexto en la lista electoral por Sumar a Madrid. Muchísima suerte el domingo que viene. Yo creo que todos aquí esperamos que tengáis esa suerte y muchísimas gracias por estar aquí en Menuda Papeleta. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Muchas gracias, Yago. Un abrazo, Carlos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo. Tener un medio propio e independiente que contribuya a la construcción de un mundo mejor, más libre y más justo. Mantenemos viva la idea de que es posible hacer periodismo de otra manera. De que la igualdad, la libertad y el apoyo mutuo son ideas que no se perderán mientras haya quien luche por ellas. Ahora que el futuro se ve borroso, es fundamental contar con medios propios y luchar por ellos. Hay demasiadas cosas en juego. Lucha por tus propios medios. El salto, tu medio. El salto, tu medio. Pues ahí tenías nuestro último vídeo de promo y ahí teníais a Carlos Martín Urriza de Sumar en esa entrevista que nos ha ido desgranando un poco el programa económico de Sumar. Y nada, vamos a ir cerrando, compañeros y compañeras, no sin antes recordaros, por supuesto, que El Salto, como han dicho mis compañeras en el vídeo, se sustenta gracias a vosotros, a vosotras. Suscribiros con Amazon Prime también si podéis y suscribiros a El Salto, uniros a esta familia, porque en los tiempos oscuros lo que se necesita es un periodismo independiente como el que hacemos aquí en El Salto, o sea que apoya este tipo de periodismo. Y no sin antes también recordaros que nos quedan dos programas la semana que viene, y, por supuesto, la noche electoral, que no vamos a fallar en el salto para que la paséis aquí con nosotros, riamos o lloramos, lo hagamos todos juntos y juntas. Martes que viene, programa presentado por mis compañeras sobre feminismos y con una entrevista a Pilar Bayuguera de Esquerra Republicana. Y el jueves tendremos un programa más centrado en temas medioambientales con una mesa de lujo con algunas de las principales organizaciones ecologistas y con una entrevista al diputado por H. Bildu, Óscar Matute. O sea que ya sabéis, tenéis que apuntároslo en vuestra agenda y etcétera. Y nada, en un ratito cuando acabemos este programa lo tendréis colgado en un artículo, lo tendréis en iVoox, lo tendréis en Spotify y nada más acabar lo tendréis en YouTube y en Twitch. Dadle a me gusta, por favor, a YouTube, dejadnos un comentario, decirnos qué os ha parecido el programa y qué queréis ver en los siguientes. Nada más, amigos, amigas, yo soy Yago Álvarez Barba, ya sabéis, el responsable de economía, el encargado de dirigir hoy Menuda Papeleta. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo. Que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Si queréis, lo repito otra vez. Bildu, ¿qué va a combatir usted a vos? Lo repito. ¡Votade! Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral.